me voy para el conventillo a buscar bombo y platillo. Los genes van a tocar y todo el año es carnaval. ¡Con las manos bien arriba! ¡A todo ritmo! ¡Llegan los genes! Porque ¿qué vamos a hacer? ¡A querer! Porque ¿qué vamos a hacer? ¡A querer! ¡Con las palmas arriba! Una gitana loca tiró las cartas. Dijo que se iba a armar algo de control. Dieron alojamiento de caravana con una dama juana pa' bajo el sol. ¡Saltando! Te lo dijo una gitana, te lo dijo con fervor. O largamos la gitana o se van para el cajón. ¡Salta, salta, salta, salta! Te lo dijo una gitana, yo no le quise creer. Yo le sigo dando a todo si no paro de querer. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Te lo dijo una gitana, sí, yo no le quise creer. Con las manos bien arriba, todos los pimientos. Nos vemos la próxima, como dice el Pepo. Un abrazo grande para toda la República Argentina. Yo le sigo dando al vino y no paro de querer. ¡Chau, chau, chau!